tardes a todo el mundo. Comienza un episodio más de Sputnik Fuera de Control. Estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo de Diego y de Luis. Y aquí estamos con este Sputnik Fuera de Control para daros otra hora de satisfacción. Hoy vamos a comenzar con jazz. Sabéis que este programa está centrado en la década de los 60, en la época moderna, que se inició a finales de los 50, y por tanto, no solamente centraremos en exclusiva la música y el pincheo en los 60, sino que coletearemos a través de principios de los 70 y luego en los 80 en clave revival y demás. Y por atrás, pues hurgaremos en las raíces del mundo moderno, en el jazz y en el blues. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar con dos temas que nos van a presentar el jazz moderno que surge del clásico, iniciados los años 40, y vamos a remitirnos a la lectura de un capítulo de el libro Black Music que escribió Leroy Jones en 1962. Leroy Jones fue un escritor y aficionado a la cultura y música negra durante la década de los 60, un combatiente de su raza, y en el capítulo de su libro Black Music, que titula 1962 Mintons, pues dedica un par de páginas al club que, situado en Harlem, Nueva York, centró el nacimiento del bebop o del jazz moderno. Y vamos a comentaros algo de esta lectura. La vamos a partir en dos. El Leroy Jones, hablando del Mintons, justamente en 1962, sobre 20 años después de la revolución del jazz, comentaba lo siguiente: hoy en día es casi imposible saber con certeza qué pasaba en Mintons allá por los primeros años 40. Hay demasiadas historias, muchas contadas por gente que no pudieron conocerlo, pero en mi adolescencia el mito era algo así. Alrededor de 1942, después de que el jazz clásico hubiera hecho sus conquistas, un pequeño grupo solía reunirse cada noche en un club nocturno de Harlem llamado Mintons Playhouse. Estaba formado por varios jóvenes de color que, al contrario de sus compañeros músicos, no se sentía a gusto en la atmósfera de la swing music. Era urgente conseguir un poco de aire en un antiguo palacio deshabitado que iba a ser transformado en prisión. Esa era la intención del trompetista Dizzy Gillespie, el pianista Thelonious Monk, el guitarrista Charlie Christian, que murió antes de que los esfuerzos del grupo diesen fruto, el batería Kenny Clark y el saxofonista Charlie Parker. Con la excepción de Christian, todos eran pobres, desconocidos y poco atractivos, pero Monk estimulaba a sus compañeros con la audacia de sus armonías. Clark creaba un nuevo estilo de tocar la batería y Gillespie y Parker tocaban de una forma que a la gente que iba a escucharles le parecía desquiciada. El estilo bebop estaba en proceso de eclosión. Vamos a escuchar al mentado Charlie Christian, que a su vez fue un revolucionario de la guitarra, con el tema que llevaba por título Blues in B. What the hell are you doing in this? Bien, continuamos con la lectura de este capítulo que Leroy Jones dedica al Minton's Playhouse, que significa o comenta sobre lo que significó la aparición del jazz moderno, que tanta importancia va a tener en nuestro programa aquí en Sputnik, Fuera de Control. Continúa Leroy Jones comentando: se parece mucho a cómo empezó la nueva literatura americana entre los emigrados de París, pero así es la leyenda que llenó la mayor parte de mi adolescencia. Sea como fuere, como Thelonious Monk dijo, es verdad que el jazz moderno empezó probablemente a hacerse popular allí, pero algunas de esas historias y artículos redujeron todo lo que ocurrió en el curso de 10 años a un solo año. Pusieron a toda la gente junta en un mismo tiempo y un mismo lugar. He visto prácticamente a todo el mundo en el Minton's, pero solo se dedicaban a tocar, no daban charlas. Minton's se abrió en 1940 en la calle 118, en el Hotel Cecil. Teddy Hill, el líder de la banda, regía el lugar y era de lo más natural que los músicos cayeran por allí para buscar una oportunidad. Incluso antes de que las sesiones Bob tuvieran lugar, los músicos que trabajaban en la misma calle, en el Apolo, pasaban por allí después del último show o incluso entre actuación y actuación, y se sentaban para con cualquiera que estuviese por allí. Los lunes eran los mejores días para las sesiones libres, open sessions, porque la mayor parte de los músicos no tenían que hacer sus acostumbradas actuaciones. Charlie Christian solía ir en taxi desde el centro de la ciudad donde trabajaba con Benny Goodman. Llegaba después de hacer su última actuación, se sentaba por allí sin que le importara quién estuviera tocando y se iba a las 4 de la mañana cuando el lugar se cerraba supuestamente. A esa hora los músicos se iban al Monroe's, en la parte alta de la ciudad. Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster, Roy Eldridge y muchos otros músicos más viejos solían ir allí también, aunque una de las historias que se cuentan acerca del Minton's es que Roy dejó de ir cuando Gillespie dejó de imitarle y empezó a soplar su propio rollo. Todas las noches se tocaba, pero el lunes todos los espectadores iban con ganas. La gente estaba tan enrollada como los músicos. De hecho, la mayor parte de los espectadores al poco tiempo se convirtieron en músicos también. Vamos con dos de estos grandes revolucionarios del jazz, tocando juntos, Charlie Parker y Dizzy Gillespie, nada menos, con el tema Broom Dido. Ya tendremos tiempo de introducirnos en estos músicos, en otros programas. Thank you. El capítulo de Little Youngs dedicado a Mintons, dejaremos el final del capítulo para la próxima semana y así nos iremos introduciendo en el jazz moderno. Nos vamos ahora a escuchar a Chuck Willis, que en la segunda mitad de la década de los 50 prometía tanto como Sam Cooke, Ray Charles, Johnny Hayes, Bobby Bland. Iba en la onda del gospel, el primer touch de soul, rhythm and blues. Pertenecía a la escudería Atlantic y tuvo dos buenos años, el 57 y el 58. No le dio tiempo para más porque a ese último año no sobrevivió este hombre, y que prometía tener una carrera pues impactante, porque fue uno de los seminales de todos los practicantes de rhythm and blues posteriores, tanto blancos como negros. Vamos a pinchar uno de sus grandes éxitos, un temazo que lleva por título What You Gonna Do When Your Baby Leaves You, y era Chuck Willis. Now tell me, boys, I want you to tell me, what you gonna do when your baby leave you? What you gonna do? What you gonna do when your baby leave you? Tell me what you gonna do. When she says her last goodbye, I bet you're gonna sit right down and cry. What you gonna do when your baby leave you? What you gonna do? You come home early in the morning, you think everybody is asleep. She's been sitting there with her eyes wide open, tears running down her cheek. Now tell me, boy, I want you to tell me. You right. And then my mother said, son, you know I'm your mother, I wouldn't tell you nothing wrong, but I want you to tell me, what you gonna do when your baby leave you? What you gonna do? What you gonna do when your baby leave you? Tell me what you gonna do. Sit there crying, baby, please don't go. What you gonna do when your baby leave you? What you gonna do? What you gonna do? Bien, Chuck Willis con este temazo, un clásico absoluto de la historia del rock, que fue versioneado por cantidad de gentes posteriormente en todas las claves. un tema que también versionaron Lloyd Alexander Real Estate, un grupo inglés, un grupo del barrio de Hackney al este de Londres, que grabaron un single para President en 1968 que incluía el tema escuchado de Chuck Willis en una cara y en la otra el tema siguiente, que tiene un título como continuación de este tema último que escuchamos y que llevaba por título Gonna Live Again. Y la banda Lloyd Alexander Real Estate estaba comandada por pues el tal Lloyd, que como curiosidad hemos de deciros que hoy pues vive en la Costa Azul, cerca de Gibraltar. Tras esta banda inglesa, veis que vamos aligerando los estilos que van sonando en el programa, aquí en Sputnik Fuera de Control, Radio Cuca, por cierto. Y vamos a continuar con otra banda de rhythm and blues británica, es el caso de Los Animals, autoconocidos de los más exitosos en la época, mediados de la década de los 60, cuando el boom del estilo en las islas. Y pues, ¿qué podemos contaros de ellos? Los Animals tuvieron un estilo basado en sobre todo tres negratas, como fueron Bo Diddley y Johnny Hooker, y sobre todo en Ray Charles. Prácticamente fue su máxima influencia la de Los Animals, que tuvieron en el año 1965 su mejor año. Desarrollaron por entonces un sonido duro, intenso, incómodo, con letras que mostraban disgusto y reivindicación. El estilo tomado de Ray Charles se había independizado y vuelto orgulloso, original, blanco e inglés. De haber seguido por ahí, hubiesen acabado en banda hard, pero al año siguiente se habían atascado, habían aflojado, y aunque lo intentaron, les faltó ilusión, unión, energía y talento. Vamos con uno de esos temas de su momento cumbre, aquel 1965, que estuvo lleno de burradas como aquel Don't Let Me Be Misunderstood, We Gotta Get Out of This Place, o el que viene, I'm going to change the world, voy a cambiar el mundo, los Animals. Animals dan continuación a otra banda inglesa también de rhythm and blues. Se trata de Scorpions, un grupo de Manchester que se habían formado en 1961, habían tocado en la caverna de Liverpool y bueno, no se comían demasiado en su país, ¿no? Pero en cambio se encontraron con que en un país enfrente, cruzando el mar en Holanda, la influencia de los Pretty Things era superior a la de unos Rolling Stones. Parece ser que los probos no estaban para chiquilladas, y ellos, que eran seguidores precisamente de los Pretty Things, se atrevieron a cruzar el canal e instalarse en Holanda, donde realizaron una carrera espléndida con varios singles y un long play que os recomiendo porque era fabuloso, todo lleno de gemas punk. Fueron exitosos en aquel país hasta el punto de que llegaron a ser número uno en el top 40 de Radio Verónica, que entonces era una radio pirata en Holanda. Luego, años después, pues ya se volvió una emisora convencional, y los Scorpions eran muy buenos, tenían un estilo muy fino, y una pena que no hayan tenido más trascendencia por entonces. Hoy sí, por supuestamente, que están reconocidos como unos de los grandes del Eurobeat, y ya nos encontraremos con ellos en otro episodio de la era pop. Vamos con este Hey Honey, una de sus máximas, de Scorpions. Sintonía, los Yardbirds. Vamos con ellos, porque hubo un encuentro de este grupo con un maestro, el gran armonicista Sonny Boy Williamson, que se presentó en Londres para aparecer en el American Folk Blues Festival del año 1963. Y el tipo este señor, aparece en Inglaterra impresionado por tanta audiencia y tanto éxito, ¿no? Cuando en América se estaba muriendo de hambre. Incluso a través de Giorgio Gomelsky, echó una ojeada tras el festival al club donde estaban entonces en vivo actuando los Yardbirds, y se le apeteció tocar con ellos. Continuó su gira por Europa y volvió de Alemania exclusivamente para tocar con los Yardbirds en directo, y esto fue grabado. Vamos a escuchar a los Yardbirds con Sonny Boy Williamson en el Crawdaddy Club, nada menos, de Richmond, Londres, y estamos hablando de otoño de 1963, son las primeras grabaciones de los Yardbirds, y por supuesto la primera en la que aparece tocando la guitarra Eric Clapton con Sonny Boy Williamson. Pontiac Blues hacían pues eso, un buen acompañamiento, no más. Thank you. my baby like. I find out what my baby like. That's a whole lot of loving. That's straight in Pontiac. We gon' get on the highway and cut the bright lights on. Get out around, cut the bright lights off. Turn the radio on, dig the boy from the north. Bueno, pues así sonaban los Yardbirds como grupo de acompañamiento de Sonny Boy Williamson un 8 de diciembre de 1963 en el Crowd Daddy Club de Richmond, club propiedad de Giorgio Gomelsky, el club donde los Yardbirds suplían a los Rolling Stones desde hacía unos días porque los señoritos Stones pues ya... pues habían hecho demasiado importantes para andar por clubes menores. Y tras esta grabación histórica, en la que os podéis imaginar los nervios y la falta de temple de los jovencitos músicos blancos, con un Sonny Williamson dándoles trucos y enseñando a que Reyes a tocar de verdad la armónica, pasamos a un grupo de nombre de Roulettes, que llevaban pues rulando jugando con el nombre suyo desde finales de los 50 y grabando incluso pues música avanzadilla para entonces, acompañando a Dan Faith y a otros grupos pop, haciendo instrumentales, y ya a mediados de los 60 practicando una mezcla de rhythm and blues y de beat curiosa, ¿no? Próximo a lo que luego se denominaría power pop. Los Roulettes con una versión del Stubborn Kind of Philo de Marvin Gaye, que también allí en Inglaterra se escuchaba a través de las grabaciones de Money o de Bystanders. Estos son los Roulettes en 1964. Yeah. Se nos apetece una de negro, ¿no? Porque íbamos aflojando demasiado. Vamos con un alto quilate, que es el tema que va a sonar a continuación, interpretado vocalmente por Laverne Baker, ni más ni menos, una de las grandes voces femeninas del rhythm and blues de los años 50, y que a mediados de los 60, justamente en 1965, abandonó Atlantic para fichar con Brunswick, donde se encontró ni más ni menos que con Jackie Wilson, un amigo y con el que llegaría a cantar a dúo, y justamente ella viene a ser una especie como de Jackie Wilson a lo mujer, ¿no? Porque tenía la misma intensidad vocal y sus repertorios eran impresionantes. Si no, este Love is Ending. Y es Laverne Baker. Nothing to- estamos en verano, una de surf, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Estamos, cuando nos quedan 15 minutos para que finalice el programa, aquí en Sponic Fuera de Control, Diego y Luis con vosotros, pinchando música 60s, y les toca el turno ahora a los Safaris. Ya sabéis, tres guitarras, ¿no? Ecos, vibratos y la leche. Los Who los amaban. Del tema de, precisamente, los Safaris, de título Waikiki Run, tomaron los Who la idea para el instrumental The Ox. Los Safaris, en su gran año 1963, interpretaban uno de sus temas estrella, el tema que va a sonar, el Ponty Panic, donde emulaban a toda pastilla el punto de pánico. Tal es el título del tema. El momento a punto de estar fuera de control cuando no puedes con el desafío de la gran ola de Safaris. Safaris, continuando con el programa y pasando ahora a un cambio de tercio total, porque vamos con ska, Jamaica, o quizás no tanto, medio, ya que vamos a pinchar ahora a Neville Leeson con Clue G and His Blues Blasters. Neville Leeson grabó tres singles con mediano éxito. El que vamos a pinchar fue el más famoso, y estamos hablando muy a comienzos de los 60. El single que vamos a pinchar, en su cara, incluía Lover's Jib, que es el tema que va a sonar, y se editó en Jamaica en 1960 en el sello World Music, y luego lo tomó el sello Blue Beat inglés, que lo editó en el año siguiente, en 1961. Y es un excelente ejemplo de cómo la música jamaicana se fue fusionando con el blues, el jazz y el rhythm and blues de Nueva Orleans. Y en este caso, el cantante casi podría confundirse con un compañero de estudio de Fats Domino, por deciros algo, ¿no? El tema estaba acompañado en la cara B con un ejemplo aún todavía más potente de lo que significaba la influencia del rhythm and blues de Nueva Orleans en el sonido jamaiquino en esa frontera entre los 50 y los 60, pero que vamos a pinchar, que tiene algo también de esto, con el título, ya os dije, Lover's Jib, pues tuvo bastante éxito en los clubes de jamaiquinos y de modos en el Londres del 61. Un auténtico sonido primitivo, un ska rhythm and blueser tremendo, que luego volvería a tener éxito a finales de la misma década, cuando volvió a reeditarse con un título semejante, el Lover's Jam, ya que se interesaron por ese tema los Skins, que curiosamente, pues, para que se hable tan mal de ellos, ya veis, tenían suficiente talento a la hora de escuchar música, que fueron de los primeros arqueólogos de la música y se convirtió en un himno Skin. Claro, estamos hablando de 1968. Esta es la versión del 60, y me refiero al prensaje, que suena más sucio que el segundo. Decíamos que era Neville Ism, Lovers Jive. I'm in love with a girl and she's so blue. I'm in love with a girl and she loves me too. I'm in love with a girl that's 25. And she keeps on making my whole life full of jive. We've been out one night to the square. We've been kissing and loving like lovers in despair. And I told her I can't ever let her go. No, I can't ever, won't ever, never let her go. Been whispering and sighing, I love you dear. And I feel the touch of your lips so near. And I hope and I'll pray that someday you'll hear my plea. Then you'll come, then you'll come running back to me. Touch of your lips so near. And I hope and I pray that someday you'll hear my plea. Then you'll come, then you'll come running back to me. Then you'll come, then you'll come running back to me. Y pasamos de la iniciación de un género, pues al final de todo un sueño. El final de los 60, que se rubricó con aquello que se llamó música progresiva o rock and roll. Ahí situamos a los Pink Fairies, una de las grandes bandas del rock británico progresivo de principios de los 70 y finales de los 60. Era una banda que pertenecía, pues eso, a la escena underground de Londres, y era un grupo hippie, miembros de un club de motoristas y borrachos donde estaban también los Deviants. Su batería murió por exceso de heroína, ¿no? Una sobredosis. y se convirtieron junto con High Wind y los Deviants en la banda hippie más representativa de los primeros 70. Hacían una música de lo más disparatada, siempre en base rock, pero metían de todo: experimentación, psicodelia, blues, improvisación, hard rock, acid rock, también se les podía definir como, pues eso, protopunk, en fin, la leche. Era una de las bandas más free de toda la historia del rock. Y aparte, pues, pertenecían a un ambiente de músicos que tenían sus ideas anarquistas, que, pues, os lo figuráis, y pasó aquello con la batería, donde se movían muchísimo las drogas. La música era gratuita como respuesta, pues, a la sociedad capitalista y todo esto. Entonces, pues, participaban en cantidad de festivales gratuitos, como el de Glastonbury o Fan City, y cuando no era posible, pues se montaban improvisando agitaconciertos, como se decía entonces, como fue el tocar gratis a las puertas del festival de la isla de Wight. Ellos se formaron en el 69 y duraron hasta el 76, y tienen una cantidad de discos maravillosos, pero muy radicales, y vamos a pinchar el primero, Neverland, que data de 1971, en un tema que, curiosamente, porque no era muy común, recuerdan a los Pink Floyd, y son los Pink Fairies. Have you seen the sound of sail? He has hair pure white as hair. Heavenly man with your white head and your long face, smile down on me. Yeah. Llegó la hora de irse. Así pues, quemamos esta hora de Sputnik fuera de control. Y vamos a pinchar un tema quizás un poco fuera de tiempo. Es la tercera vez que paseamos el single y nunca llegamos a pincharlo, porque siempre quedó, pues, eso, el ultimísimo y tal, ¿no? El que sobraba, vaya. Y es que pertenece a una de mis bandas favoritas, los Birds, y un tema tardío de ellos es el Chestnut Mare, que está fechado en 1970. Este tema es uno de los mayores aciertos de los Birds en su última etapa. Una extraordinaria melodía y unos precisos arreglos, una canción que nos devuelve aquellos primeros Birds en los que los acordes emitidos por las guitarras acústicas, acompañados del chispeante sonido de la Rickenbacker de 12 cuerdas de McGuinn y las cristalinas armonías vocales, eran el sello de identidad del grupo. En Chestnut Mare, que apareció en el LP sin título de esta banda, están presentes prácticamente todos aquellos detalles que hicieron de los Birds un grupo único, y nos va a servir para despedirnos hasta la próxima semana, hasta el próximo martes a las 10 de la noche, en que volveremos a estar con vosotros, pues eso, de vosotros. Nos sirve esta despedida. Nosotros vamos a pinchar el single que se editó posteriormente al long play, con este hermosísimo tema, así un poco a lo zorro, porque ya los Birds habían evolucionado hacia otras historias, y aquí nos retrotraían a tiempos anteriores. Y con ellos, los Birds, un saludo nuestro y hasta el martes, ya sabéis, aquí en RQK. Chao. Always alone, never with a home. Prettiest mare I've ever seen, you have to take my word. I'm going to catch that horse if I can, and when I do, I'll give her my up on Stony Ridge after this chestnut mare. Been chasing her for weeks. Well, I'd catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal and bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her, and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can, and when I do, I'll give her my brand, and we'll be friends for life. She'll be just like a wife. I'm going to catch that horse if I can. I got her, and I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice, and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops, and something spooked her. The sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun. Black walls below us above. this red thing below us coming up real fast, and it's our reflection, this little pool of water about 6 feet wide and 1 foot deep. And we're falling down right through it. We hit and we splashed it dry. That's when I lost my hold, and she got away. But I'm gonna try to get her again someday. I'm going to catch that hole so fast.